siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sábelo todos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Hoy. Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. Ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Convencido de que el multilateral. Viejo pendejo, más te vale que le pidas perdón a mi hijo si no te las vas a ver conmigo, cabrón. Perdóname, mijo. Siapa. Tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No, no fue albur, no sean así. No es este pinche mundo ni la voluntad de Dios. La bola de hijos de la chingada que lo manejan. Muy cabrón ese del licenciado Escurain. Y caigas por su culpa que nomás no podemos salir del hoyo. Afortunadamente, tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta otra edición de Soda Histeria, bienvenidos a la histeria colectiva de nuestras repúblicas hispanoamericanas, bananeras, republiquetas. Hoy tenemos una edición particularmente republiqueta, particularmente bananera, particularmente histérica. Al día de hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es 30 de septiembre del 2019. Cosas muy interesantes están pasando aquí en Perú. Y creo que para hablar de ello, nos hemos traído a nuestro amigo Luis Mauricio Málaga para que nos eche el cuento de la histeria republiqueta que está sucediendo aquí en este momento. Pero antes de hablar con él, vamos a presentar el panel de hoy. Está, como siempre, nuestro amigo Cavernario. Buenas noches. Está Raúl. Hola, hola. Y el antes, bueno, yo soy su anfitrión Tercio, y el antes mencionado Luis Mauricio, que nos va a contar cuál es la histeria de hoy. Cuéntanos. Bueno, lo interesante es que viendo en televisión los sucesos, ¿no?, que se están llevando a cabo en este patético país, lo bacán es que hay publicidad de Banana Republic, la marca de ropa. How ironic. Es una señal divina, ¿no? Pero vamos, ¿a qué ha devenido este país? Ustedes saben que el Perú, cuando inicia su periodo republicano, tuvo un pequeño proceso en el que hubieron dos presidentes en un mismo tiempo. Es básicamente lo que está ocurriendo a día de hoy. Había una escalada de conflictos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Esas instituciones republiquetas que, dada la pachamanca, ¿no?, el conflicto de carencia de objetividad que existen en nuestras constituciones bananeras, hay muchos vacíos en cuanto a cuestiones constitucionales, cuestiones legales. Entonces el Ejecutivo y el Legislativo, en su enfrentamiento, se aprovechan de estos momentos de vacío para imponerse el uno ante el otro, ¿no? En el Perú tenemos el caso de que el Poder Ejecutivo cumple básicamente la hoja de ruta del globalismo, ¿bien? Y el Poder Legislativo, naturalmente, cumple la labor de representar a una mayoría popular. Entonces, en un país tan elitista como lo es el Perú, con una oligarquía tan pedante y pretenciosa, una oligarquía conformada por dinastías republicanas, definitivamente, una minoría siempre se va a sentir superior ante el resto, ¿no? A pesar de que se promueven a sí mismos como benefactores del pueblo, ¿no? Siempre se siente pues el cinismo en esas palabras, ¿no? De defensa de la constitucionalidad, de la defensa del Estado de Derecho y de la defensa de la democracia. Porque al final, en ninguno de nuestros países nadie cree en la democracia. Disculpa que te interrumpa. ¿En el Perú no hay democracia? ¿Los políticos no ven por el bien del pueblo? O sea, vamos, de la boca para afuera, por supuesto que sí. Pero, o sea, vamos, ¿quién en nuestros países realmente cree en la democracia, no? Si vamos, Maduro. por supuesto, salvo el gran presidente Maduro, ¿no? El defensor número uno del Estado de Derecho. Emperador. AMLO y AMLO. López Obrador. AMLO, por supuesto. Mira, hay siempre que recordar una cosa de esta cuestión de la democracia, que es... Fuchi a la antidemocracia. Fúchila. Guácala. No, sí. escucha. O sea, la cuestión es que es democracia cuando la gente hace lo que las élites quieren. Ahí es democracia. Cuando la gente escoge algo que no quieren o se hacen apelos a cuestiones de que le gusta a la gente, pero a la élite no le gusta, eso es populismo. Y básicamente lo que ha sucedido en el Perú es que la representación legislativa real se ha manifestado después de que el Congreso, el Parlamento, pase de ser bicameral a unicameral, que sucedió en los años 1990. Lo cual llevó a que el Congreso, que estaba antes básicamente secuestrado por la élite, empieza a recibir representantes del pueblo. Y naturalmente, en un país tercermundista y bananero como el nuestro, a representantes del pueblo van a llegar empresarios pequeños, prostitutas, líderes evangélicos, pastores y toda esta gente que suele salir de los sectores más opuestos de la sociedad, pues, ¿no? Y eso a la élite no le apesta. Definitivamente, porque a pesar de que la élite defiende una visión romántica de lo que es el pueblo, ¿no? Porque defiende pues a Toro Sentado y su grupo de indios adoradores de la Pachamama y todas esas tonterías paganas que han adaptado de los vikingos, al final le apesta realmente el pueblo real, ¿no? Valga la redundancia, le apesta el pueblo de la mayoría, ¿no? El pueblo que se ve en la calle, ¿no? Entonces esta gente que dice ser defensora del pueblo no sale de sus barrios lujosos, no sale de sus mansiones, no sale de sus búnkeres, ¿no? Tienen más les sirven, están tratando de seguir una visión más europea, ¿no? Alienada, entre comillas, europea entre comillas, por supuesto. Ilustrada, pues, ¿no? Claro, naturalmente, ¿no? Imitan pues a sus ídolos de Instagram, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en el Perú es que la representación popular es conservadora, naturalmente, porque el pueblo peruano, que está conformado en su mayoría por indígenas, son conservadores, católicos o evangélicos. Y claro, también hay personas pues inmorales, ¿no? Que pues por algo de motivo han terminado pues en el Parlamento, dado que bueno, instituciones republicanas son. Entonces, el poder ejecutivo, que no está conformado por angelitos, sino por la otrora élite, bueno, la élite hasta el día de hoy, del Perú, estaba cumpliendo la hoja de ruta del globalismo extranjero, ¿no? De hecho, los principales benefactores del poder ejecutivo en el Perú son, de facto, el Open Society Foundations e IDL, que es una institución del Red de Abogados y Prensa, que también trabaja para Open Society Foundations, y eso no es un secreto ante nadie. Entonces, todo el mundo sabe que la hoja de ruta que cumple el gobierno peruano, el Poder Ejecutivo peruano, es la de Open Society Foundations. Por eso todas las reformas que ha propuesto el Poder Ejecutivo peruano han sido para debilitar a la representación popular y para fortalecer sus posturas ideológicas. Todo pero lo que Maris, han ido presentando... Pero, ¿sí? ¿Por qué no nos das un ejemplo de un botón de conflicto entre el Ejecutivo y el legislativo, que obviamente no sea una pugna de poder puro, sino algo como que el ejecutivo quiere esta cuestión en específico, que significa esto, y el legislativo lo opone porque bueno, quiere esto o otra cosa. El ejecutivo pero no está proponiendo, estuvo proponiendo el restablecimiento del parlamento bicameral, conformado por diputados y senadores, a diferencia de hoy en día, que el Perú tiene un congreso unicameral que está conformado exclusivamente por congresistas. ¿Por qué? Porque antiguamente hacían esta separación entre élite y pueblo, ¿no? Senadores, diputados, los feos. Entonces, ese es número uno. Número dos, otra reforma propuesta por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, es las reformas de enfoque de género, ¿no? Que han recibido un rechazo profundo por parte de la población popular, de la población civil, y pues se vio manifestado a través de su representante legislativo. Y para el Congreso eso es inaceptable, ¿no? Entonces, la primera vez que el Congreso actuó, entre comillas, de manera obstruccionista ante el Poder Legislativo, fue antes de que el presidente Martín Vizcarra, que es el actual presidente del Perú, esté en poder, porque Vizcarra fue vicepresidente previamente cuando fue elegido Pedro Pablo Kuczynski. Y en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, fue destituido por impulsar violentamente el enfoque de género en el currículo escolar. Eso lo heredó su sucesora, que era Marilu Martins, que también fue revocada por el Congreso. Y eventualmente fue revocado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien exigió que se apruebe el enfoque de género. Entonces pidió una cuestión de confianza, ¿no?, para poder tener facultades legislativas y lograr aprobar estas leyes, ¿no? Entonces, al final se revocó la cuestión de confianza, pero Pablo Kuczynski fue vacado como presidente y lo sucedió su vicepresidente, Martín Vizcarra, que es el actual o virtual presidente actualmente del Perú, quien primero mostró una cuestión de confianza para que se reemplace el sistema por el bicameral, que tampoco se lo dieron. Y ahora, ¿qué ocurrió? Que se estaban eligiendo a los miembros, a los magistrados del Tribunal Constitucional, que es el poder, la institución que se encarga, pues, de legislar cuestiones relacionadas directamente a la Constitución del Perú, ¿no? Y velar por su cumplimiento. Entonces, estábamos en un proceso que, por independencia de poderes, al Poder Ejecutivo le compete una cuestión dentro de este tema y al Poder Legislativo le compete otra. En este caso, al Poder Legislativo le compete participar en las elecciones, sino liderar, protagonizar exclusivamente las elecciones de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que terminó ocurriendo es que el gobierno dijo no, porque iban a terminar ganando los conservadores. Salieron conversaciones de WhatsApp, de poneos, como se dice acá, que es cuando graban a personas ilegalmente, en la que se estaba conversando por los parlamentarios la elección de magistrados conservadores. Y eso era inaceptable para el Poder Ejecutivo, que obedece una hoja de ruta globalista progresista. Por lo tanto, pidieron la cuestión de confianza para poder intervenir en esas elecciones, porque intentaban que existían irregularidades en las elecciones, y amenazaron con que si no se daba la cuestión de confianza para que el presidente pueda y el Poder Ejecutivo pueda intervenir en esas elecciones, iban a disolver el Congreso. Lo que hizo el Congreso, pues... ¿Te puedo hacer una pregunta? Un momentito. ¿Estas medidas obstruccionistas que hace el Congreso y todo, eran ilegales? ¿O estaba bajo las facultades del Congreso? Porque no se me ocurre que el Congreso... Estaba bajo las facultades de los legisladores. Básicamente, el obstruccionismo del Congreso simplemente era votar en contra de las reformas del gobierno. Esa es la función. Entonces, el Congreso no está obligado a votar a favor del Ejecutivo. Naturalmente, así, pero el gobierno a través de secuestrar los medios de comunicación a generar una campaña de propagandística en contra del Parlamento, ¿no? Entonces, el gobierno, que realmente no ha propuesto absolutamente nada ante el país, no tiene por qué hacerlo. Está frenado, desacelerado por completamente. O sea, el Poder Ejecutivo lo que se ha dedicado a promover cuestiones para debilitar al Legislativo, pero no para solucionar los problemas del Perú, ¿no? Pero no importa, eso no importa, eso está muy bien. Eso está muy bien, porque mientras menos toque el gobierno, naturalmente, mejor. Entonces, pero mientras está ocurriendo esto, entonces el gobierno afirma ante la población que sí ha propuesto reformas para solucionar los problemas del Perú, y que el legislativo no permite que las avance, lo cual es una mentira, puesto que realmente las únicas propuestas que ha hablado el ejecutivo ha sido atacar al legislativo, independientemente de si está bien o si está mal. No son cuestiones que realmente benefician al país en la situación en la que se encuentran, ¿no? Que está entrando básicamente en una crisis. Entonces, había una campaña, ustedes saben pues lo fácil que es el populismo. No, las personas no odian a sus instituciones porque saben no saben realmente por qué odian a sus instituciones. Es simple fácilmente echarle la culpa a los políticos. Entonces, ¿dónde hay más o menos políticos, más o menos en la cara? Esas son los congresistas. Entonces, es muy fácil tirar todo, ¿no? En una campaña, sobre todo si tienes a todos los medios de tu lado. Yo no soy defensor ni admirador del Congreso peruano, menos como institución republicana, pero tengo que admitir que sí se dio una campaña, ¿no? Lo cual también está dentro de, digamos, entre comillas, las facultades del gobierno. De hecho, el legislativo en algún momento intentó aprobar una ley en la que se frenaban las campañas del poder ejecutivo en contra del legislativo. Pero a lo que vamos a llegar al grano, ¿no? ¿Qué ha pasado en Perú, ¿no? Que al final el Parlamento peruano ejerció las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional sin permitir que el poder ejecutivo. Entonces el primer ministro, el premier, ingresó a la fuerza al poder legislativo y básicamente amenazó con que iban a disolver el Congreso, ¿no? Si no se debatía la cuestión de confianza. Entonces el Congreso. Pero espera un momento, Luis María. El Congreso estaba haciendo cosas bajo su potestad concreta. Como que el Congreso puede hacer esta cuestión en específico, ¿correcto? Así es. De hecho, estaba cumpliendo su función. Claro, o sea, no está el Congreso no está en la obligación de decirle que sí al presidente. El presidente está en la obligación de promover. Si el Congreso no le gusta la legislación que propone el presidente, pues el presidente tiene que de alguna manera negociarla, convencer a los congresistas por la manera que sea, etcétera, etcétera. O sea, que tú lo que me estás diciendo es que el Congreso está haciendo su trabajo y simplemente a la gente del Ejecutivo y de los medios no les gusta eso y se inventaron una cosa, una crisis que es así como que el Congreso malo. Básicamente. No te voy a decir que no existen irregularidades dentro del Congreso, pero no en este caso específico, ¿no? No ha habido algo que los constitucionalistas han revisado que digan, pucha, ¿sabes qué? Esto no era válido, porque el Congreso estaba en la potestad de llevar a cabo las elecciones con total normalidad. Entonces, la medida de negociación que hizo, entre comillas, el presidente Vizcarra, fue básicamente impulsar, forzar, la disolución del Congreso a través de una cuestión de confianza. Pero lo más grave es que el Congreso, a pesar de que llevó a cabo las elecciones del magistrado, de los magistrados del Tribunal Constitucional, a pesar de esto, debatió la cuestión de confianza y le dieron la cuestión de confianza al presidente, ¿no? Aunque muy tarde, puesto que ya habían llevado a cabo las elecciones. Y el presidente, con toda cuestión de confianza, decidió disolver el Congreso. Entonces, ¿el presidente tiene esa facultad? Básicamente. El presidente, cuando se le niega por segunda vez una cuestión de confianza, tiene la facultad de disolver el Parlamento. ¡Qué risa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué chiste? ¿A quién se le ocurrió esa vaina? Entonces, vamos, lo que ha terminado ocurriendo es que el gobierno peruano, el poder ejecutivo, disuelve el Congreso de la República, básicamente es un golpe de Estado, y los parlamentarios se niegan a reconocer la disolución. Puesto que para que la disolución se lleve a cabo, tiene que salir como decreto en el Diario Oficial El Peruano, ¿no? Que es como que, digamos, el boletín del gobierno, ¿no? Entonces, cuando se anuncia este decreto, se hace sin la firma de los miembros del Consejo de Ministros. Por lo tanto, es una especie de decreto inválido, ¿no? De acuerdo a los constitucionalistas, por lo menos. Es ahí hay una especie de vacíos, de contradicciones legales, ¿no? En la Constitución, puesto que el Congreso, como no acepta su disolución, dentro del hemiciclo, los parlamentarios muestran una moción de censura en contra del presidente, una moción de vacancia en contra del presidente de la República, luego reemplazada por una moción de suspensión, en la que suspenden al presidente de la República y nombran a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta de la República. Por lo tanto, en este momento, el presidente de la República ha disuelto el Congreso de manera oficial, según él, aunque no es reconocido por los constitucionalistas, y al mismo tiempo los congresistas han nombrado a una presidenta. Entonces hay un presidente como... para el ejecutivo y un presidente para el legislativo. Es como un juego de Magic, es como un juego de Yu-Gi-Oh. Activo mi carta de trampa. No, activaste mi carta de trampa. Y también es muy parecido a lo que pasó con Guaidó, ¿no? Es una cuestión medianamente parecida. Más por el contexto que por la que por el contenido de lo que sucede y la forma en que sucede. Sí, pero bueno, ahora las calles son un caos, ¿no? Quienes han salido a celebrar las calles han sido los comunistas, para comenzar, porque al final el Congreso ha tenido una mayoría de oposición, o sea, es decir, perdón, la mayor parte de gente que se opone al Congreso es gente progresista que quiere que no se obstruyan las reformas progresistas del gobierno, del Poder Ejecutivo. Aparte de personas que, pues, que odian al Congreso por la campaña, odian al Congreso simplemente porque son políticos, u odian al Congreso simplemente porque son del populorum, de la gente representan a la gente ignorante. Entonces, está ese tema, ¿no? Entonces, la calle es un caos en esos instantes. No se sabe exactamente qué va a ocurrir, no se sabe exactamente quién es el presidente del Perú en este momento, ¿no? O sea, muchos, los izquierdistas dicen que es el presidente Vizcarra quien ha disuelto el Congreso, y los derechistas dicen que es Mercedes Araoz, que ha sido nombrada por el legislativo. Sí. ¿Y ella quién es? ¿Qué background tiene? ¿Ella es progresista, no progresista? ¿O qué? ¿Ella qué background? Ella fue del partido Prista, fue la guaripolera de Alan García, el expresidente que terminó suicidándose. Pero se unió en una coalición antifujimorista, es decir, antiderecha, para salir elegida como vicepresidenta en estas últimas elecciones. Se alejó del APRA, que si bien el APRA históricamente es de izquierda, hoy en día se acerca más a la derecha, y se acercó pues al oficialismo, ¿no? Fue elegida vicepresidenta, pero a partir de el cambio de gobierno, es que a Vizcarra, Mercedes Araoz cambia de bando, digamos, ¿no? O se vuelve, de pronto se torna conservadora, de alguna manera, digámoslo de esa manera, ¿no? Es un poco ambigua su posición. Probablemente la chica está más pensando pues en un juego de poderes que en que cualquier posición. Pero ha logrado ser presidenta de la República, ¿no? O por lo menos virtual presidente de la República, ¿no? Según la carta de trampa de Yu-Gi-Oh! Según el reglamento 2233X, pero los otros están usando el reglamento 2432Y. Entonces, hay que decidir. Ambos están amparándose en decretos legislativos para sus movimientos. Entonces es porque la Constitución está llena de contradicciones. Y es que la Constitución que está vigente hoy en día es la Constitución del 1993. Es decir, la Constitución fujimorista no fue hecha para tener o no contradicciones. La Constitución fujimorista era dinámica, ¿no? Fue hecha para, básicamente, tomar el poder en aquel momento. Entonces, claro, se nota, o sea, perdón que interceda otra vez, pero se nota que con esa medida de lo del presidente poder disolver el Congreso, eso era como que estaba pensado para que Fujimori lo hiciera, no para que cualquier idiota en el futuro lo hiciera. Es básicamente. Ahora, la misma que critica a Fujimori por haber disuelto el Congreso en el año 1992, está celebrando pues a este hombre, ¿no? Dicen que es diferente porque no hay tanques en la calle. No, pero... Bueno, no hay tanques en la calle porque es el año presente, ¿no? Es the current year. No, todavía no hay tanques presentes. Pero, o sea, digamos, si los poderes reales, porque estamos claros que ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni la constitución, ni nada de eso es el poder real bajo ningún contexto, en ningún país del mundo, excepto los que, o sea, la diferencia es que tanto se cree el país mismo sus propias mentiras y sus propias abstracciones que construyen sobre el poder. Uy, alguien está haciendo mucho ruido de fondo. Suena como que están arrastrando papeles, una cosa así. Solo tengo cuidado. Nota de edición, por cierto. Raúl y Cavernario. No tengo el minuto. Bueno, continúo. Si el poder real no resuelve esto. Si el poder real no resuelve esto, por las buenas por detrás, sí van a salir tanques. O sea, si esto en verdad es la manifestación de un conflicto abierto entre dos ramas de las Fuerzas Armadas peruanas, por cualquier tipo de cuestiones, sean privilegios económicos, comerciales o lo que sea, pues sí van a haber tanques en la calle. Pero lo que se... Entendido por fuentes directas, de hecho, es que el ejército peruano, de las tres Fuerzas Armadas que hay en el Perú, está con el presidente Martín Vizcarra. Pero la Marina está con el Congreso. Es un poco peligroso. La única diferencia es que la Marina no se ha manifestado de ninguna manera. y el ejército peruano sí lo ha hecho a través de una pequeña movilización bajo la consigna de que velan la seguridad y lo han hecho de mano con la Policía Nacional. Y de nuevo se está escuchando el sonido como que está arrastrando algo. No sé si es Luis Mauricio. Está sonando así como... Probablemente sea el micrófono. A ver, ¿sigue sonando? Ya no. Ok, de nuevo, nota de edición, por favor, Raúl y Cavernario. Bueno, eso es lo que vamos a... Lo que estás diciendo, Luis Mauricio, de la Marina y el Ejército. Pues no... O sea, al final todo esto es un chiste, pues. O sea, al final... en todas partes del mundo es así, pero en Hispanoamérica se ve como que aún más chistoso este tipo de cuestiones. Ahora, la gente... Estamos claros, o sea, la democracia también es la mayor farsa. O sea, nadie es demócrata. Tú eres demócrata... O sea, la democracia no sirve de nada si no tienes la mayoría. Y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo está claro en eso. Entonces, todo el mundo es demócrata mientras tenga la mayoría. Cuando lo que no tienes la mayoría o te está costando mucho o lo que sea, pues entonces hay que actuar es la cuestión esta, ¿no? Que te puesto que mañana cuando yo vaya al trabajo toda la gente lavada de cerebro, aunque quizás no debería tratarlos tan duramente, pero sí los voy a tratar así de duro, me van a sacar excusas de que no, de que el Congreso bloqueaba y no sé qué cosa, estaba siendo obstruccionista, o sea, como si eso fuera una excusa para lanzar un golpe de Estado. Es como que, discúlpame, pero si tú crees en la democracia, en la constitucionalidad y todas las cosas, o sea, yo no creo en eso, entonces yo estoy claro de las dinámicas de poder real, pero si tú dices que tú crees en eso, pues entonces no me puedes venir luego con racionalizaciones ex post facto de que hemos como que bueno, sí, el Congreso no está rompiendo ningún reglamento, nada de eso, pero yo realmente quería que el presidente hiciera esto a pesar de que hay manera que no pueda. Entonces la mayoría de la gente está clara, instintivamente saben que simplemente es un juego de grupitos, de tribus preferenciales, y que la democracia es un invento, es una farsa, y por eso vivimos en este mundo republicano, porque seguimos tratando de bailar este baile estúpido y absurdo en vez de reconocer las cosas como son y armar gobiernos que realmente se adapten a nuestra naturaleza. Estamos con esta estupidez de pretender de que somos europeos del siglo XVIII ilustrados, que además la ilustración fue una porquería también y no, ni siquiera le sirvió a ellos. Inmediatamente vino Napoleón. Inmediatamente se les vino Napoleón encima, pero ajá, estamos pretendiendo de que no, que eso sí funcionó, lo que sea, para no sé para qué, para inversores extranjeros, y ahora resulta que al final no podemos evitar volver a caer en la misma idiotez de siempre. Y bueno, lo único que puedo decir es que ahorren en dólares siempre que estén en Hispanoamérica, no ahorren en la moneda del país, ahorren en dólares siempre. Ahorren en dólares. Qué triste. Así es. Sí, es lamentable, ¿no? Pero vamos, a ver, yo puedo, o sea, avizorar que la situación aquí va a terminar de colapsar eventualmente, al igual que en el resto de Hispanoamérica, y tenemos que estar preparados. Yo suelo pensar, de eso ya desde una perspectiva personal, que hay que estar más preocupados por cómo vamos a lidiar con lo que se viene después del colapso, que cómo vamos a lidiar con el colapso. Porque creo que yo el colapso lo voy a observar comiendo palomitas de maíz, anchita. Cotufas, como le dicen en Venezuela. Para que sepan, no, todo el mundo. Vocabulario intercontinental. Intercontinental. Pero yo estoy más preocupado por lo que voy a hacer después, que colapse todo el sistema, que de hecho ya está colapsando, ¿no? O sea, ya se ve en la economía, se ve reflejado en nuestras billeteras, ¿no? Uno, para obtener trabajo, dinero hoy en día, pues depende exclusivamente de tus contactos, ni siquiera de tu... Ya la tecnocracia ya no vale en un lugar donde no funcionan las instituciones. Entonces, es algo que creo que no solamente ocurre en el Perú, sino en el resto de Hispanoamérica, ¿no? Se manifiesta de diferentes maneras, a través de la violencia, a través de la delincuencia, a través de las mafias, del crimen organizado, del narcotráfico, de la falta de autoridad, de la falta de presencia del Estado en las zonas rurales o pobres o abandonadas, en zonas donde prima el salvajismo, el paganismo, ¿no? Donde es muy común que si estás, vas a un pueblo en medio de la jungla, en Centroamérica, y si es muy lejos, acá mismo en Perú, y un delincuente se roba una manzana, le prenden fuego y lo sacrifican a algún dios prehispánico. Entonces, naturalmente tenemos que ver cómo lidiar ante un contexto salvaje como ese, ¿no? Como tras la caída de Roma, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo protejo a los míos, a mi familia, a mis amigos, a la gente civilizada, ¿no? A los míos, a mi entorno, ¿no? Mi clan. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta, creo. Definitivamente, nuestro futuro no es la democracia, nuestro futuro no es los estados de derecho, nuestro futuro no es el sueño americano. Eso lo tuvieron los gringos en 1950. Nosotros no lo vamos a vivir nunca. Y eso tenemos que entenderlo. Como diría, disculpen por pecar de apóstata, pero como diría el Gautama, ¿no? Desapegarnos de esta de esta pseudocivilización. Es una recomendación que yo haría. Yo justo he estado pensando en esos temas y como tal vez sea la oportunidad, obviamente suena muy, muy bonito, de Latinoamérica de resurgir, o sea, no resurgir, surgir como cultura propia, ¿no? O sea, en este momento en el que Europa realmente termine de caer, porque ya sabemos todos por dónde va, Estados Unidos, bueno, hemos estado platicando también de eso, va a entrar China, va a entrar Rusia, y tal vez Latinoamérica decida ir por su propio camino, ahora sí, y dejar de seguir, ¿no? O sea, porque dudo mucho que Latinoamérica obtenga esta influencia musulmana o... No lo sé, lo dudo, pero yo creo que podría ser nuestro momento, por así decirlo. Hashtag nuestro momento. Bueno, justamente sí, hashtag nuestro momento. Justamente conversando con algunos amigos del país vecino, del Ecuador, del reino de Quito, como les gusta decir de ellos, los ecuatorianos siempre hablan mucho del reino de Quito, con este acento ecuatoriano que tanto los caracteriza. los ecuatorianos, bueno, hablando con estos compañeros ecuatorianos, es muy probable que ante el fracaso de nuestras instituciones y el hecho de que el Estado se convierta más en obstruccionista ante la vida de cada, más que cualquier otra cosa, probablemente el futuro sean las ciudades-estado o las polis, ¿no? Que compartan identidades a lo largo de nuestras regiones. Porque tenemos que de alguna u otra manera desentendernos de estas repúblicas fracasadas que se dirigen a ningún otro camino que la destrucción absoluta, el caos total. Entonces, suena un poco LARPer a veces, pero el hecho de irte con tus amigos al campo y poner una piedra y poner una casa en la que, vamos, los hombres hoy en día, lamentablemente nuestra generación no tiene la oportunidad de comprar propiedades, no tiene la oportunidad de tener un hogar con jardín, con perro, con dos gatos, como era, y con dos hijos antiguamente, ¿no? Entonces, ir con tu clan en medio del campo, comprar tu terreno, a construir tu castillo y armar una muralla alrededor para que no entren los narcotraficantes, no es descabellado pensar en ello. De hecho, deberíamos empezar a considerarlo, creo yo. Yo pienso que es bien descabellado, de hecho, de cierta manera, en el sentido de que la gente que ya hizo lo que tú estás diciendo, son gente que, digamos, de facto, se convertirían en los señores feudales de si hay un colapso total del sistema. O sea, si, digamos, la República de Perú deja de existir de manera completamente, o sea, de manera totalmente visible, o sea, que ni siquiera queda el remanente de algo que tú digas, porque, o sea, vamos a estar, o sea, incluso hoy día, justamente vivimos en el mundo republiqueto porque estos estados centrales en los que vivimos centralizan todo lo incorrecto, todo lo que se debe centralizar, todo lo que no se debe centralizar lo centralizan y todo lo que se debe centralizar no lo centralizan. Entonces, por ejemplo, tienes en México el caos con los narcos, que básicamente son señores feudales, en Venezuela lo mismo, aquí también. Entonces pienso que ese tipo de cosas, o sea, definitivamente sí hay que hacerla. O sea, no es que no hay que hacerla, pero pienso que o sea, ya hay ciertos tipos de gente y figura que ya está dada para ellos empezar su pequeño feudo. Yo sinceramente, o sea, Mauricio, no soy tan fatalista como tú, no creo que la cosa sea tan, tan grave, porque yo también vi a los gringos pensar que ya que el día de mañana iba a colapsar todo y que iban a tener que vivir en el campo o lo que sea, con las armas. Así pienso que hay que de alguna manera ser dueño de propiedad, pero fíjate cómo un poco lo que dices no sé cómo exponerlo, o sea, traiciona cierto dejo de institucionalidad en la idea. O sea, el hecho de como que comprar propiedad, es como si el sistema colapsa, no vas a comprar propiedad, te vas a hacer con la propiedad. O sea, es solamente cuando hay un sistema. No, pero naturalmente. Ajá. No, disculpa que te haya interrumpido. Hablo de comprar propiedades en un contexto en el que el sistema todavía. Correcto, existe. Pero cuando el sistema caiga, la legitimidad que tiene tu propiedad, que es que el sistema reconoce tu propiedad, ya va a dejar de existir. Entonces va a venir el señor feudal del lado. Naturalmente, pero. Ajá. Pero ya tienes tu muralla y tus cañones apuntando al señor feudal del lado. Claro, pero lo que voy es que entonces, si tú vas a armar tu feudo mientras existe el sistema y vas a apuntar con cañones afuera y todo eso, pues ya te vas a haber enfrentado no solamente al sistema, sino al narcotráfico. Traficante de al lado que no le va a gustar que tú empezaste a armar todo esto. Entonces, o sea, me refiero, no creo que la cosa sea tan grave como que el colapso sea como se plantea, pero sí creo que hay que tener algún tipo de refugio, como bien dices, para poder huir a las montañas en el caso de que se venga a saquear, entre comillas, el Roma, o sea, Romiqueta, sea Lima, lo que sea, poder tener algún tipo, pero más que propiedad, o sea, porque vamos a poner todo así, o sea, si yo fuera mañana y comprara 10 hectáreas en el altiplano peruano, yo no tengo cómo defender esas 10 hectáreas, o sea, cae el sistema y de facto esas 10 hectáreas las perdí, ¿entiendes? O sea, como que solamente el sistema me permitiría a mí decir que yo tengo 10 hectáreas, o sea, yo solamente voy a poder tener lo que yo pueda defender explícitamente. Entonces creo que lo que hay que hacer es de cierta manera formar redes entre nosotros para que no sea que una sola persona arme un castillo, sino que seamos un pueblo entero, por algo así decirlo. O sea, como que colapsa el sistema y yo te puedo decir a ti, mira, Luis Mauricio, ven acá y me ayudas aquí a armar esta cosa aquí en mi casa y te puedes quedar en mi casa mientras la cosa está ardiendo en Miraflores, etcétera, etcétera. Entonces, es que justamente yo hablo más de una comunidad que de esta cuestión del individuo solo en su choza como los yanquis en medio del pantano. Yo estoy hablando de comunidades que eventualmente van a ejercer un ejemplo de civilización cuando la civilización a nuestro alrededor caiga, ¿no? Y a pesar de que pueda seguir existiendo un sistema, el sistema deja de ser civilizado, de alguna manera, como está ocurriendo aquí. Ay, qué risa, qué vaina, ¿no? Yo, la verdad, me da risa que vengo de Venezuela y empieza a pasar lo mismo aquí, supuestamente, pero en un país serio. Bueno, ahora ya tienes cuatro presidentes, tienes a Maduro, tienes a Guaidó, tienes a Vizcarra y tienes a Mercedes Araoz. Tienes para elegir. Tengo a mi rey. ¿Para quién son tus impuestos? A mi rey borbónico. No, tampoco tengo a nadie, estoy solo. Bueno, nos vamos a las montañas andinas y coronamos algún pues. Yo me declaro. Eso sin duda es buena idea. Me declaro Pachaman King. Bueno, de hecho no es una mala idea. Yo sigo con la idea de recorrer los Andes peruanos conectándome con los antiguos caciques, ¿no? Que siguen existiendo, ¿no? Son pobres familias que pues han sido reducidas a simples servidores, ¿no? Y ellos mismos terminan de reconocerse como lo que son, ¿no? Y como lo que valen. En nuestros países es maravilloso, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? La hispanidad que ha preservado muchos aspectos civilizatorios que ya que existían y se han mantenido, ¿no? Y definitivamente sería atroz perderlo, ¿no? Que toda esta diversidad se convierta pues en este goblino, ¿no? En estos monstruos de las cavernas que sean todos iguales y al final se vuelvan más un problema que un beneficio, ¿no? Pero es que el hecho de que no hayamos descendido a la edad de las cavernas, es un milagro, de civilizatorio, incluso con todas las guerras civiles que hemos tenido. Que han sido un montón, empezando por la de independencia, ¿no? Pero, o sea, es un milagro, pues, o sea, se nota la labor civilizatoria del imperio que hubo previo a esto, pero ya van 200 años, ya no sé cuánto más aguante, no sé qué tanto capital bueno, queda en el banco. Y ya no está aguantando tanto, porque cada vez somos más salvajes, o sea, vamos. No sé si será porque hoy en día hay internet, pero lo que se ve diariamente es brutal, o sea. Sí, no, yo sí creo que quema gente. Sí, yo sí creo que hay bastante amarillismo. Yo por eso no leo las noticias ni nada. Pero ustedes sí deberían leer las noticias que nosotros publicamos. Eso sí. Pero yo no leo las noticias. Entonces, no sé. O sea, por eso te digo. O sea, yo he visto esto, lo he visto peor, lo he visto en Venezuela. Entonces estoy así como, bueno, me alegra tener mi plata en dólares porque mientras está el caos el sol se va a ir un poquito al piso. Creo que subió, el dólar subió 15 centavos en, o 60 centavos, una cosa así, en 15 minutos, una cosa así. Desde lo del anuncio. Así es, así es. Maravilloso. Fue veloz. Dólares, ni tengo sol, no tengo nada. Así que estoy tranquilo porque no tengo. ¿Estás igual? ¿Me tienes a mí? Sí. Voy a anotar. Quiero aprovechar para hacerme. Ah, sí, por favor, no diga mi nombre. Me acabo de dar cuenta. Para hacerme un poco de cherry, anuncio que estaré como conductor radial en Lima. A partir de esta semana que viene, así que estén atentos a los muchachos de Mundo Republiqueto para que me hagan propaganda. No con este audio, Luis Mauricio, con este audio no te podemos hacer propaganda, pero... ¿Por qué no? estoy bromeando. Es porque no quiere, es porque ya. No soy un noble quechua, ¿verdad? No. Vamos a hablar todos guaraní. Porque no soy yupanqui. Hablando de eso, les tengo una anécdota personal. Hoy fui a hacer unas diligencias al centro de Lima, porque tuve el día libre en el trabajo. Y yo fui al centro así, de lo más tranquilo, a hacer mi diligencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás. Y me siento a comer en un menú del centro y veo está la televisión. Y veo básicamente que el centro estaba en caos. Sí, yo ni me enteré, yo agarré, fui, me monté en mi bus, llegué, hice mi diligencia, comí y volví y me regresé a mi casa. Y no pasó absolutamente nada. Sí, bueno, de hecho hay caos. Sí, claro, el avellerismo es evidente también. Hay bastante caos en este mismo instante, pero gracias a Dios tengo la suerte de estar alejado en la zona burguesa donde no llegan esas cosas. Dios me libre. Y otra nota interesante es que leyendo un libro de Borges, el libro de la arena, que admito nunca lo había leído, lo estoy leyendo ahora, hay una ficción en la que básicamente él está hablando como que con él mismo, o sea, como que se encuentra él con un él del pasado. Y entonces el Borges del presente o del futuro le está contando al otro y dice que Argentina está, le preocupa mucho a Argentina porque le parece, esto creo que lo escribió en 1940, una cosa así, porque le parecía que en cualquier momento iban a empezar a dejar de enseñar latín por enseñar guaraní. Y Borges estaba preocupado por eso. Y me pareció bien interesante esa reflexión de cómo incluso desde esa época el republicanismo y el apelo... Claro. Sí, ¿no? Y el apelo, porque es, o sea porque la mentira de la independencia te lleva a eso, ¿no? La exultación de lo indígena te lleva a que... O sea, porque fíjense que ¿con quién se identifican todos los países hispanoamericanos? Con las civilizaciones o con las culturas o lo que sea, prehispánicas, que no tenían ningún tipo de unidad política, ni incluso cultural armada. Pero es el mito, pues, entonces... Lo que unía en la guerra. Claro. Ha sido muy fácil construir ese mito porque las personas ni siquiera utilizan fuentes o registros de la época, ¿no? Para referirse a las cuestiones indígenas, ¿no? Sino que el romanticismo del siglo XIX ha hecho una especie de paralelismo histórico entre los indígenas americanos y los indígenas europeos, ¿no? Entonces han calcado el romanticismo pagano europeo a América, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se usa mucho acá en el Perú, que mencioné previamente, es la palabra Pachamama para referirse a la especie de madre tierra, ¿no? Gaia. Pachamama es Gaia. Básicamente, Pachamama no existía en el imaginario incaico hasta la llegada de los europeos. Es básicamente algo que han traído, si no me equivoco, los franceses, y terminaron de establecer ya con el romanticismo final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿no? Que se convierte en el indigenismo, ¿no? El indigenismo peruano nació no de indígenas, sino de europeos. Al igual que el indigenismo en cualquier otra parte del planeta, creo. Entonces, hay muchos mitos al respecto, como tú dices. Pero normalmente, si uno quiere desbaratar rápidamente cualquier discurso indigenista, tiene que simplemente acercarse a hacer la comparativa con el indigenismo europeo, ¿no? El paganismo europeo. Y es muy fácil rebatir cualquier tontería que te sacan, ¿no? Muy fácil. Y da un poco de lástima, ¿no? Porque da un poco de lástima porque el indígena americano tiene realmente un avance civilizatorio, pues que si bien no es equivalente a nuestra cristiandad, me parece que merezca quedar en el olvido, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa, y lo digo sin ironía. El nivel civilizatorio de los aztecas y de los incas era superior al de los vikingos en la más o menos en la misma época. O sea, fue hasta que se cristianizaron que dejaron de ser unos piratas salvajes locos. Pero los incas y los aztecas construían sobre piedra. No tenían el manejo del metal, porque no lo necesitaban y porque hasta ese momento ese tipo de tecnología no era necesaria. Pero el tipo de organización social, y el tipo de organización política y en demás cuestiones, pues a mí me parece que es superior a la que tenían los vikingos, etcétera, etcétera. Y bueno, por eso la una de las frases de este show es Europa es caca seca. O sea, no, sinceramente, Europa es caca seca, no hay nada. Pero, que ver ahí más que malos ejemplos. Algo interesante es que a pesar de que romantizan mucho el paganismo de los vikingos, a diferencia de todos el resto de pueblos del planeta, los nórdicos tenían un sistema político completamente secular. Es recién con la cristianización que eso cambia sus instituciones, ¿no? Porque ya reemplazan a sus jarls y todas esas cosas por reyes. Pero eran seculares, ¿no? Obedecían exclusivamente a cuestiones netamente políticas, ¿no? No había una imagen de un sacerdote o de un vicario de Cristo, ¿no? Para ellos, ¿no? Y curiosamente, cualquier positivista te diría que la secularidad en el manejo de la política hace que una civilización avance más, pero el vikingo te demuestra que es todo lo contrario, ¿no? Porque el vikingo, siendo una de las pocas civilizaciones seculares que estaban ahí por ahí haciendo sus tonterías en el siglo XII, en el siglo X, en el siglo VIII, era pues una manga de piratas ignorantes, ¿no? Que iban, violaban, mataban, masacraban, asesinaban, robaban, saqueaban. De hecho, vivían del saqueo, eran como carroñeros, ¿no? Esa era su... Más que el comercio era el saqueo a lo que se dedicaba, ¿no? No, ni siquiera los nativos americanos, ¿no? Sí, por eso te digo, tenían estructuras políticas y culturales absolutamente superiores. Y antes de que venga un pedante, sí, no, perdón, digo los vikingos por decir el término casualmente, pero me estoy refiriendo a los escandinavos. Yo sé que los vikingos era una clase específica de escandinavo que iba a explorar y demás y hacer desastres. Ya, pero ya que Raúl nos va a matar por habernos ido por las ramas. Volviendo al mundo volviendo al mundo republiqueto. Nada, entonces Martín Vizcarra básicamente dio un golpe de estado porque en verdad pareciera que no tuviera. Bueno, sí, él también. No, mentira, porque él también tiene justificación constitucional para dar su para disolver el Congreso. Entonces es como que el Congreso no estaba haciendo nada malo. El Congreso no, ¿cómo es? Didn't do nothing, no hizo nada. Y pero Martín Vizcarra dijo, bueno, pero yo tengo estos superpoderes que puedo usar porque los que hicieron la Constitución estaban pensando en que Fujimori iba a estar ahí por siempre. Ay, qué chiste la Constitución, qué chiste todo esto. Entonces al final, ¿qué va a quedar? Yo creo que todo va a quedar normal porque por el comercio, claro, y por la paz se van a ajustar normales y creo que al final esto es una maniobra publicitaria del Ejecutivo para algún tipo de victoria electoral o lo que sea después para digamos darle ánimo moral a la gente que está con ellos y digamos flexionar un poco los músculos y mostrar que sí tienen apoyo popular y atemorizar un poco a la bancada contraria que al parecer me dices Mauricio Palacio, que es como que están bastante seguros de su popularidad y de su mayoría democrática. Entonces pienso que es una acción de estas como para cuando uno hace algo para moralizar a su bancada. Me parece que es una acción de esas, ¿no? Porque, Sí, para hacerse grande, porque la verdad que los memes de la gente que no, lo lamento mucho, y si eres una de estas personas y llegaste a este programa, pues lo digo con cariño, me refiero a ti de esta manera con cariño, para que mejores y dejes de ser así. La gente que no piensa y solo consume lo que los medios le dicen y lo que los memes estúpidos de internet que se comparten por WhatsApp les dicen, han estado memeando de esta cuestión con lo de Vizcarra y le ponen a Vizcarra con el guante de Thanos o lo que sea. O sea, como que una memes, una estupidez total que delata una superficialidad absoluta de lo que está pasando y creen que es como un partido de fútbol, que es como que mi bancada está ganando. Es como que no, idiota, todos estamos perdiendo, ¿ok? Porque Vizcarra es un corrupto, el Congreso es un corrupto, que aquí no es que somos fujimoristas o pro Congreso o lo que sea, simplemente es como que estamos viendo una pandada de corruptos, los dos corruptos en el poder y uno echándole caca al otro para tratar de hacerse con la hegemonía corrupta total del sistema. Aquí nadie tiene tu bienestar en mente, aquí nadie está haciendo las cosas por la Constitución, por la democracia, ni por nada de eso, lo están haciendo por ganancia. Sí, my democracy, nadie lo está haciendo por mi democracia. Lo están haciendo porque de alguna manera sienten que pueden salirse con la suya y no tener mayores pérdidas. Y en el futuro simplemente esto se traduce en mayores pérdidas para ti de alguna manera. Sean económicas o sean morales o sean políticas o sean de estabilidad o lo que sea. Entonces, pero al final creo que es todo un bluff. Al final creo que todo es una gran mentira. Cuando mañana el gobierno se despierte con todos los indicadores económicos y el pánico y la gente vendiendo soles y la prensa internacional diciendo qué vergüenza Perú, pensamos que no es un país serio, van a volver al jueguito del teatro que tienen montado de ser una cuestión constitucional o lo que sea. Esto lo están haciendo para forzar al otro lado que negocien por debajo de la mesa. Lo van a lograr, a menos que, pongo el gran asterisco que ya lo dije, hayan intereses y conflictos reales en las Fuerzas Armadas que se están expresando, se están sublimando a través de estas dos facciones políticas, que sinceramente tampoco sería lo peor del mundo que se expresaran y se limpiaran. Hay un paréntesis porque justo acabo de leer que ya fueron los líderes del ejército y de la marina y todos con Vizcarra y Tantán, ya están todos reunidos y GG. Se acabó. Y una vez más que ha demostrado que la democracia es un gran fraude y lo que importa es el poder militar. Porque si los militares hubieran dicho, ¿sabes qué, Vizcarra? No, estamos con el Congreso, pues no hay más Vizcarra. Pero ahora no hay más Congreso porque los militares dijeron eso. Y la Constitución puede decir misa y al final no importa. O sea, al final no importa. Al final la Constitución importa porque la fuerza bruta... Claro. Buena medida de eso es lo que te hace decidir realmente. Es que es así, o sea, yo lo he dicho, bueno, no sé si en este programa, pero en alguno de mi otrora grabaciones o lo que sea, le he dicho que toda esta cuestión de la, o sea, el chiste de toda esta la democracia y de toda esta de las repúblicas, que al final son republiquetas, porque incluso la romana por lo menos era la que tenía menos pretensiones de esto y aún así cayó susceptible a cuando César dijo como que good game, o sea, GG, se acabó. Es creer que puedes crear estas como abstracciones sobre el poder, así como que no, bueno, el poder, vamos a partir el poder legislativo y no sé qué cosa, pero en verdad eso es para las cuestiones que no importan, eso es cuando es irrelevante. Con las cosas realmente importantes, viene el ejército y dice, no, estamos aquí, estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esto, y se acabó, y no hay nada que hacer. Claro. Lo mismo pasó cuando fueron las elecciones acá de AMLO. La expectativa estaba en a ver si los militares lo permiten, ¿no? O sea, esa era la expectativa, a ver si sí están de acuerdo o no están de acuerdo. Al final estuvieron. Sí. Entonces, o sea, eso es una virtud que todavía queda en Hispanoamérica, de que estamos, por lo menos subconscientemente estamos conscientes de esto. Es como que vemos el teatro pasar de la democracia, vemos lo de las elecciones y vemos no sé qué cosa, pero siempre estamos como que mirando a los militares como que está bien, ¿no? O sea, como que están chéveres con esto que está pasando. Claro. En cambio, por ejemplo... Sí, en cambio en Estados Unidos, la gente vive, o sea, creo que aún más engañada que nosotros, porque ellos en verdad sí se creen el cuento. Y creo que lo peor es que los militares mismos se creen el cuento. O sea, creo que los militares mismos se han auto ¿cuál es la palabra? Se han auto, no sé, se han automutilado y realmente creen. Sí, se han como autoengañado y realmente creen que están, ellos están ahí sujetos al poder civil, cuando es como que no, o sea, el comando mayor gringo cuando decide, y quién sabe si en verdad detrás de las cosas es así, no lo sé, y simplemente lo esconden muy bien, pero pareciera que la gente en verdad se cree el cuento de lo de la separación de poderes y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí jugamos a que nos lo creemos. Nos conviene, o sea, cuando estás ganando y cuando tienes la mayoría, conviene, o sea, como que jugamos a que, o sea, como que nos autoconvencemos más de que no, si es así. Pero en lo que vemos una oportunidad de que saltarnos las reglas estas democráticas o lo que sea, pues inmediatamente rágata. O sea, el ejército está conmigo, no hay nada que hacer. Bueno, no, igual hay que tener en cuenta que todos los oficiales de las Fuerzas Armadas en el Perú, del Comando Conjunto General, ya sea Fuerza Aérea como Ejército, incluyendo Vizcarra, son todos masones, ¿no? Entonces, entre hermanos se entienden. Y además, o sea, que, entonces esto trae otra capa más, es como entonces los generales creen que porque ellos digan algo también tienen el poder, cuando es como que no, son los que realmente tienen el poder, son como que los capitanes, ¿sabes? Los que realmente manejan tropas, etcétera, etcétera. Entonces todo es como una gran abstracción, todo es como que una gran ficción que solamente requiere que un par de personas claves dejen de creérsela para que todo el edificio, todo el castillo de cartas se venga abajo. Pero mientras tanto, la gente que no piensa, que no analiza y que simplemente regurgita su educación de primaria, de secundaria y lo que digan los medios, te van a salir con racionalizaciones estúpidas de la democracia, porque todo lo tienen que racionalizar en términos de la democracia. O sea, no pueden simplemente hablar de como que bueno, la democracia era un chiste, ya no hay democracia. No, todo es como que bueno, esto es para restaurar el orden democrático. Y te apuesto que no he leído ni un titular de esta vaina, pero te apuesto de que todos van a decir algo así. Esto es como que esto es para restaurar el orden democrático porque el Congreso estaba siendo antidemocrático, a pesar de que el Congreso fue elegido democráticamente y estaba actuando dentro de su jurisdicción, pero todo va a ser para restaurar la democracia esto, que no sé qué cosa, que como que de nuevo, alguien tiene contacto místico con esta cuestión que se llama la voluntad del pueblo y ellos, o sea, como que mágicamente alguien puede decidir lo que cuando, sea que eso signifique. Sí, lo que sea que eso signifique, pero alguien siempre tiene contacto con ese ente místico que es la voluntad del pueblo y entonces siempre hay que protegerla, ¿no? Y siempre hay que hacer lo que la sagrada voluntad del pueblo diga, ¿no? Entonces, nada, la gente, qué sé yo, dejaron de leer cómics, a pesar de que ahora sí se leen todavía los adultos, pero esto es una reflexión de un amigo mío, ¿no? Como que dice, hablándole a este tipo de gente que solo regurgita medios, como que sí, dejaste de leer los cómics y demás, pero te pones a leer las nuevas dramas en el periódico de los buenos contra los malos, ¿no? Del bueno Vizcarra contra el supervillano del Congreso fujimorista y dejaste de creer en Dios para ahora creer en la todopoderosa democracia, ¿no? Y más o menos es lo que tenemos ahora. Claro. En el mundo, mundo republicano. Es esta, como tú dices, mañana en el trabajo van a hablar de esto y pasado de otra cosa y tan. No va a haber mayor trascendencia, es solo hoy, ¿no? Hoy importa. Un episodio más del mundo republiqueto, definitivamente. Exactamente. Sí. El malo de la semana. El episodio de la semana fue del mundo republiqueto. La semana que viene habrá otro malo, como en Sailor Moon. Es lo más probable, ¿no? Es lo más probable. Dios quiera, por lo menos, que como en los años 90 vea tanques en las calles, porque era atractivo, ¿no? Era atractivo, por lo menos era un poco más marcial. Ahora hay tweets. Ahora hay tweets. Igual comienza con T, por lo menos. El tweet. Nada, no sé qué más decir. Supongo que algún día, porque creo que ya estamos cerca de la hora, ¿no? Sí, yo creo que es buen momento para despedirnos. Sí, quedaría pendiente un día hacer como un episodio histórico del fujimorismo y porque, a ver, yo no soy fujimorista porque yo no soy un huevón que tiene que tener andar alabando personas ni nada de eso, pero yo sé lo que es combatir contra marxistas y demás y comunistas y este tipo asqueroso de gente que tipo la FARC y demás. O sea, yo vi cómo destruyeron Venezuela. Entonces me da mucha risa que, o sea, digamos, Fujimori en la superficie, quizás me equivoco, al parecer no lo hizo, lo que sea, pero al parecer Fujimori logró acabar con este tipo de situación o lo que sea, por los medios que fuera, pero entonces hay como un Perú no destruido por la izquierda, por el marxismo, por el leninismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que dejó de existir, ¿no? Y ahora solamente tenemos como el Perú presente. Entonces viene toda esta gama de la juventud que no tiene memoria, ni tiene interés de tener recuerdos ni memoria, en la que simplemente es como que son antifujimoristas, como que porque se nota que es lo que está de moda. O sea, se nota que es así como que, bueno, los medios decidieron que ahora son antifujimoristas y todo eso. Y la gente simplemente es así como que no, sí. Y yo es como que, bueno, o sea, de nuevo, yo no soy fujimorista, no me interesa defender a Fujimori a capa de espada o lo que sea, pero es como que viendo cómo están las cosas ahora y viendo cómo está Venezuela, es como que podrías por lo menos darte cuenta de que hay un Perú que no te estás ni molestando en tratar de concebir que dejó de existir, que podría estar mucho peor. Entonces, nada, en general, consejo general para la audiencia, ignoren todo lo que diga alguien. O sea, los jóvenes no valen la pena escuchar. A nosotros sí, escúchenos. No, definitivamente. Pero a los demás no. A nosotros los jóvenes, por ejemplo, en este mismo instante, la policía que apoya al gobierno de Vizcarra y apoya la disolución del Congreso aún está siendo atacada por los estudiantes, a pesar de que están en el mismo bando. Entonces es una cosa que ya es idiota, ¿no? Cabe recalcar que los medios de comunicación que hoy en día son antifujimoristas en las elecciones del año 2006, o perdón, de 2011, fueron fujimoristas, de hecho. Entonces ustedes saben que esta gente se vende al mejor postor, ¿no? Así funciona. Entonces, el consejo de Mauricio, irse al campo. Sí, no, pero háganlo bien. No lo hagan solo, no lo hagan solo. Armen redes de apoyo, creen una comunidad y comunidad. Y tenemos un programa que se llamará Mundo Agrícola. Agricoleto, donde diremos los tips que leímos en internet el día anterior, y verdaderos agrícolas con experiencia se reirán de nosotros y dirán que creen estas personas, estos citadinos. Pero bueno, queda pendiente, algún día será hacer como un episodio histórico del fujimorismo para ver qué tal. Es muy gracioso. Bien, señores, bueno. Entonces me toca ir a ver memes de golpes de estado. Sí. Y ha sido un gusto enorme estar con ustedes, y gracias por escucharme, ¿no? Para más o menos actualizarse un poco respecto a las cosas que están ocurriendo en el Perú. Y nada, tal vez, Tercio, ¿algunas palabras para despedir? Ahorren en dólares. Siempre, nunca ahorren la moneda local de su país más, nunca. Las monedas republicanas no cuentan, cuenta la moneda imperial del imperio. Ahorren en la moneda del imperio. Así es. Ahorren en la moneda del imperio, es totalmente. Bueno, pues buenas noches a todos y gracias por escuchar. Y nos escuchamos pronto, o nos escucharon pronto. Bueno, gracias por escuchar y hasta la próxima. Buenas noches. Bueno, buenos días si nos están escuchando ya. Hasta luego. Hasta luego, señores. Bye. Thank you.